Hoy escucharemos obras para cuarteto de cuerdas, del compositor inglés Graham Fitkin, en interpretación del cuarteto de cuerdas británico, Zaccone. En primer término presentamos a su atención, Sirviente, el primer cuarteto de cuerdas en orden cronológico de Graham Fitkin, en un solo movimiento. Thank you. Escuchamos Sirviente, pieza para cuarteto de cuerdas del compositor británico Graham Fitkin, en interpretación del cuarteto Zacconi. A continuación, del mismo autor y con el mismo ensamble de cuerda, le invitamos a escuchar la pieza titulada Al interior. Thank you.

Escuchamos al interior pieza para cuarteto de cuerdas del compositor inglés Graham Fitkin. Interpretó el cuarteto de cuerdas británico Zaccone. A continuación lo invitamos a escuchar, en un solo bloque, los cuartetos de cuerda más breves de este compositor. La pieza titulada Un pequeño cuarteto, de 3 minutos de duración, seguida de Otro pequeño cuarteto, de tan solo 2 minutos. Escuchamos Un pequeño cuarteto y Otro pequeño cuarteto, las obras más breves para este formato instrumental de Graham Fitkin. Concluiremos este recorrido fonográfico del cuarteto Zaccone con la obra titulada, muy precisamente, Cuerda.